Menorca en la Onda. Onda Cero. Las 12:44. Saludamos a Guillermo García. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, señor Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Novedades tenemos o no? ¿En el campo? ¿Profesional? ¿Fuera personal. Del campo tenemos? Fuera del campo sí, hay novedades. ¿Se pueden decir o todavía no? No, todavía no. Vale, es pronto. De acuerdo. Pero bueno, de aquí estamos volando a Bogotá ahora mismo, en estos instantes. Vamos a esperar un tiempo prudencial para dar la primicia. La daremos. En su justo momento. Pero todo pinta color de rosa. Bueno. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Cuéntame. Pues... ¿Has ido a ver algo de fútbol? He ido básquet? 4 veces al cine esta semana. Bueno. 4 días, sí. ¿En 4 días has hecho más que todo el año? No, bueno, no tanto, pero creo que nunca en una semana había ido 4 veces al cine. Y acompañado, muy bien acompañado. Habrán hecho y turismo. Pase VIP, ¿no? Por lo menos. Bueno, ya se ría un poquito él. Bueno, vamos a escuchar un tema musical. Temazo. Slips away from us. Who wants to live forever? Who wants to live forever? There's no chance for us. ¿Cómo te gusta Queen, eh? Queen, y aparte, recomiendo a la gente que vaya a ver Bohemian Rhapsody, que ya llevan 15 semanas en el Ocimax, y gustó. Un peliculón. La banda sonora, por supuesto, arrasando. Primero de todo, Miguel Quesada, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y un placer que estés con nosotros en el penalti otra vez, señor Quesada. El placer es mío. Y tanto, señor. Yo creo que este micro, jugamos a la ruleta rusa, y cámbiate el micro, Quesada, cámbiate mientras yo hablo. Quesada. Con protagonista al teléfono, baloncesto, este a Menorca. ¿Quién salva? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Y repetimos presencia en el penalti, Kim. Gracias. Sí, segunda vez. Muchas gracias por volver a concederme. El placer es nuestro, Kim. Bueno, importante victoria ante, bueno, como lo decían los tabloides, un rival directo, La Roda, los de Albacete, 10 puntos de diferencia. Pero sobre todo, habéis dominado, yo vi el partido por streaming, habéis dominado el partido de inicio a final, Kim. Sí, yo creo que el equipo... entendió la importancia de ese partido. Todos los jugadores sabían los puntos fuertes y los débiles de La Roda. Ejercimos muy bien todas nuestras armas. Defendimos muy bien también, creo, sobre todo a los 3 primeros cuartos. Me has quitado la siguiente pregunta. Los 3 primeros cuartos, una defensa espectacular, sí. Sobre todo por vuestro acierto exterior, el rebote. Y yo, yo no soy especialista en baloncesto, pero sí que vi que gracias a vuestra defensa ellos no tuvieron tiros cómodos para nada, ¿eh, Kim? Creo que defendimos muy bien sus sistemas. Como te he dicho, entendíamos muy bien su juego, que era buscar tiros liberados, tiros forzados. Sobre todo muchos triples. Yo creo que llegábamos muy bien a estos tiros y no se sentían muy cómodos desde el inicio. Y es entonces, en el último cuarto, cuando sí encontraron estos tiros y más su juego y también fuimos bastante permisivos. Sí, bueno, y en lo que dices, tengo aquí la estadística, triples, pues hiciste 9 de 18, pues un 50% acierto, pues está es muy meritorio. Bueno, voy a resumir un poquito el partido. Primer cuarto, acabamos 13-25 arriba, obviamente, como visitantes. En el descanso, 32-44, con 12 puntos de diferencia, altos aciertos en la línea de 3, como muy bien has dicho. Y yo creo que la clave ha sido el empujón que pegamos en el tercer cuarto, que nos fuimos con 21 de ventaja, 47-68, ya que, estarás conmigo, el último cuarto aflojamos un poquito, o ellos, como dices, encontraron más el juego suyo, ¿no? Sí, mira, una de las diferencias de la primera vuelta, yo creo que los terceros cuartos siempre nos quedábamos un poco atascados, nunca rompíamos del todo los partidos, y yo creo que después de este tercer cuarto el partido ya estaba un poco así medio roto, bastante descafeinado. Casi decidido ya cuando acabó. Sí, sí, sí. Y, intentaron dar un último empujón, pero les faltó tiempo. Porque bueno, acabamos 67-77 ganando de 10 puntos. Lo que es importante, estamos en la octava plaza. Playoff son los seis primeros, ¿verdad, Kim? Sí, bueno, también sabíamos de la importancia de este partido, porque si queríamos exprimir al máximo nuestras posibilidades para estar entre los seis primeros, pues nos quedaba esta última bala. Ahora todavía nos queda otra, que es ganar en Azuqueca este fin de semana. Azuqués, Villarrobledo, es Albacete, ¿verdad? Azuqueca es esta semana, la siguiente es en Villarrobledo. Exacto, la siguiente Villarrobledo es Azuqueca, esta sí, correcto, sí señor. Bueno, pues como dice Oriol Payés, hay que ganar los tres que quedan, ¿no? Sí, ganar Azuqueca supondría ponernos a una derrota de ellos, y si puede ser de más de 18 puntos, pues mejor, porque es la verdad es que tenemos perdido. Sí, la Azuqueca está sexto en la tabla, la Aceituna es Barón ya séptimo, y bueno, y Villarrobledo tercero, que será dentro de dos. Kim, yo te quería comentar, a ver, sí, exactamente, bueno, Rishaw Pack, una bestia, ¿no?, anotadora. Sí, hizo un partido excelente. Sabíamos que empezó el primer cuarto muy bien, anotando mucho, casi todos los primeros puntos fueron suyos, y entonces desde todo el equipo pues lo buscamos para que nos pudiera dar estos puntos y alargar más la diferencia, y fue un plus que funcionó bastante. Bueno, y Méndez tenía la muñeca calentita, ¿no?, de tres. Sí, Adrián, Fitch, Biel, notaron unos tiros liberados también muy importantes. Creo que también es una de las diferencias con la primera vuelta, que estamos más acertados desde el triple, y bueno, ojalá siga esa buena dinámica. Venga, pues como mínimo que ganemos de 10 puntos de diferencia con el Azuqueca, ¿eh? Y será una buena noticia. Seguro que sí. Pues Kim Salvans, muchísimas gracias por estar en el penalti de Onda Cero Menorca, y un abrazo, compañero. Gracias. A vosotros, y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Adiós. Señor Miguel Quesada, está aquí con las notas. Tú has venido quejándote ya cuando has entrado por la puerta y te he visto quejarte. Bueno, siempre me gusta, bueno, atacar un poquito al dire, que es muy culé y nunca me da el brazo a torcer en ninguna jugada. Pues tú mismo, Quesada. ¿Has visto fútbol este fin de semana? Algo has visto, ¿no? He visto un poco. He visto el Barcelona-Girona, Real Madrid, bueno, Español-Real Madrid. Sí. Y bueno, El Barça no juega nada y el Madrid espectacular, ¿no? Bueno, El Barça saca los partidos, que es lo importante. Y bueno, cuando intenta dar descanso a Messi, el equipo no es capaz de ganar al Leganés, tiene que sacarlo. En Sevilla no gana por lo mismo, porque Messi no juega. Y ayer vimos un poquito de ese juego que está haciendo el Barcelona, ¿no? Que sí, que saca los partidos, pero que yo no veo al aficionado contento. Por mucho que digan que están a 10, o a 13, a 21. Si ese Barça es el que quieren que puede ganar la Champions... ¿Tú qué bebés depresivo? No. ¿En qué punto vives, Quesada? Bueno, yo tengo siempre un déjà vu, que es en enero se ríe Iván, en mayo me río yo. Y esto ya van 3 años seguidos. Sí, pero hay una diferencia. Que este año Ibar. Bueno, se acerca la Champions y veo el Madrid ya entonándose. Sí, dais mucho miedo. El juego empieza a salir ya un poquito. Dais Benzema. Mucho bien, ¿no? Benzema dio una clase ayer de fútbol. Estamos todos que nos hacemos caquita, vamos. Bueno, veremos. Lyon ganó, para tu información, 0-1. Sí, no, me parece perfecto. Y por cierto, os vais a enfrentar a un equipo que le metieron 6, ¿eh? Bueno, el sorteo es lo que había. De esos 6, habéis pagado 90 millones por uno que jugaba, ¿eh? No serán tan malos, ¿no? No, pero que si solo hay uno bueno, tampoco. Bueno, hay dos buenos, de hecho. Ah, solo hay dos buenos. Sí, de Light y claro, no. Porque no conoce al resto del equipo. Si lo quisiera el Barça, conocerías un tercero. Tú sabes perfectamente que solo hay dos buenos en ese equipo. Señor Pau Puig, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Gracias por venir a la tertulia. Hombre, gracias a vosotros por invitarme. Aquí tienes un madridista de pro que se queja, que el Barça roba, dice Pau. No, yo creo que no. Y además, justo antes de entrar estaba hablando de este tema con Iván. Y creo que es una jugada... Sí que es verdad que es muy interpretable, igual que también... Se le sacó roja a Varane por la jugada de la expulsión de Varane, es muy parecida. Para mí justa. Sí, bueno, pues es último jugador, te cruzas, le tocas por atrás, roja. Sí, pero no hay la intencionalidad de darle una falta, sino que se entromete en la jugada. Entonces, un poco, lo que pasa es que en la jugada de Jordi Alba, que supongo que es a la que te refieres. Sí, el agarrón, claro. Nos apuntan para los oyentes, que no creo que haya mucho, cómo han sido los resultados del Barça, el Madrid, resultados. ¿Resultados? No, ¿estamos ya hablando de resultados? Sí, un poquito, más que nada, porque como empezamos con dinamita. Pues yo digo, si hay algún oyente que se haya despertado de vacaciones y que no viera los partidos, que no ha visto los partidos, claro. Venga, pues, o que ha ido mucho al cine, pues quiere saber cómo. Muy, muy rápidamente, lo primero que hay que destacar esta semana es la goleada del Sevilla, que después de ganar en la Copa del Rey al Barça por 2-0, perdón. Ganaba en casa contra el Levante 5-0. La verdad que pues bueno, parece que está cogiendo ya un poquito la forma machín. Bueno, ya lo estaba porque iban segundos, ¿no? Pero terceros. Pero bueno. Luego tenemos también un Atlético de Madrid que ganó 2-0 contra Getafe. Partido también, el primero es un gol en propia puerta, pegan el palo, rebota en el portero, en Soria, y va adentro, ¿no? Bueno, un partido que tampoco se puede destacable mucho, que el Atlético Madrid no sufrió nada, creo que no le hicieron ni una. Otras veces vemos a Oblak, ¿no? Sacar paradas, sí. Ay, no hizo falta. Pero me refiero a que no fue un partido que destaque por la vistosidad, ni la verdad que no está. Lo mismo que estabas diciendo tú, ¿no? El Atlético de Madrid parece que no está teniendo partidos en los que haga disfrutar al aficionado, que realmente se vea un juego de fútbol. ¿Ves? Ayer sí que le doy mérito al partido del Atlético de Madrid porque vi que fue sólido, no sufrió contra el Getafe, que el Getafe venía en muy buena racha de juego y de goles. Y destacar eso, que el Atlético de Madrid no sufrió nada y que tenía un montón de bajas. Pirata José Luis Cuenca nos dice, a ver si hablamos un poquito más de Copa y menos de Liga, que la Liga está muy aburrida. Bueno, el Getafe va sexto en la Liga, o sea que de haber ganado se hubiese puesto quinto incluso, muy cerquita del Sevilla. Luego teníamos también el partido del Real Madrid que visitaba al Español, que se saldó con un 2-4. La verdad que un Benzema... Bueno, el partido de Madrid, de los mejores que le he visto esta temporada. Sí, totalmente. ¿Y Benzema? ¿Qué ha hecho ese señor con Benzema? ¿Quién es este, tío? ¿Qué ha pasado? No, ayer fue no un 9, sino un 10, Benzema. Porque como bajaba, como se asociaba con los compañeros, incluso dio alguna asistencia de caño. Benzema lleva muchos años en Madrid. ¿Cuántas temporadas lleva? Puede ser. No lo sé, muchísimas. 8, 9. 8 seguro. 8 seguro. 8 seguro. Sí. Es un segundo capitán, ¿no? Bueno, un tercer capitán. El tercer capitán es Marcelo. Sería el cuarto. El cuarto, Benzema, sí. Vale. Sí. Está Ramos por delante. Sí, sí, ya. ¿Cuántos partidos como el de ayer ha hecho Benzema? Pocos, muy pocos. Bueno, no sé cuántos, pero creo que nos dio la Champions el año pasado. Presionando al portero Benzema del Bayern. Tiene un punto de calidad indiscutible. A ver, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos partidos como el de ayer has visto este año? Bueno, mira la respuesta de Quesada. Repite la respuesta. O sea, si gana Champions, ¿qué respuesta te voy a dar? Ya está. Otra vez. Bueno. Nos vamos a lo mismo, siempre. Pero si gana Champions. Iván. Pero entonces, a ver, si hablamos de la Liga 2018, vale. 2019, yo creo que hemos de hablar de la Liga 2018-2019. Vale, pues. Porque Vinicius, por ejemplo, no estuvo el año pasado en la Champions. Y Vinicius no metió un gol ni al arcoiris. Bueno, yo me gustaría que esa comparación que haces de Vinicius lo hagas con cualquier otro chaval de 18 años que juegue en la Liga. De 18, ¿eh? Yo creo que Vinicius... Tiene mucho mérito, ya lo dije, ¿eh? A principio de temporada, que es un jugador y que hay que dejar que se adapte al equipo y que entre en el rol y en la jerarquía del equipo. De momento tiene mucho mérito. Va a ser un grande, va a ser un grandísimo. Yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Joder. Abre muchísimos espacios. Genera, porque el primer gol de Benzema... La pelotita se la pone con sí. Música de tacón Vinicius. Bueno, verano 2009 fichó Benzema, nos dice José Luis Cuenca. Y bueno, destacar el partido que hizo el otro día en Copa con el Girona. Uh-huh. Vinicius. Es que Vinicius estaba jugando en el B hace dos días. Sí, sí. Y es un chico que ha llegado a Brasil. No sé, yo es que no entiendo el tiempo de adaptación que da Iván a un chaval de 18 años. No creo que con Dembélé fuera tan rápido la cosa. Lo que me cosa. Hace gracia es que tú criticas siempre al Barça, vienes aquí a los estudios y dices, Benzema ayer un 10, y te has hartado de criticar a Benzema que ha hecho un partido bueno. De acuerdo, ha hecho un partido bueno, pero si es que no ha hecho ningún partido bueno más. Sí, yo estoy de acuerdo con Iván en esto de que realmente el rendimiento de Benzema es muy intermitente, combina una actuación como la de ayer con 7 partidos en los que parece que ni siquiera ha ido, ni siquiera se ha quitado el chándal, ¿no? Ey, Pau, y el Español a 4 puntos del descenso, ¿eh? En caída libre, ¿eh? Español, la verdad que... En caída libre. Llegó a ir líder, si no me equivoco, ¿no? Co-líder. Uh-huh. Bueno, sí. A día de hoy solo recordar que Benzema es el máximo goleador del Real Madrid. O sea, tantas críticas a Benzema, habría que criticar a otros. Antes bueno, aquí hoy el premio, el punto verde es para Miguel Quesada Velasco, porque nos ha conseguido un amigo, un periodista, que es don Javier Gascón, del mundo deportivo desde el 91, trabaja, es amigo tuyo, Miguel. Pues sí, tengo la suerte de conocer a Javi hace muchos años y un tío magnífico. Pues lo tendremos. Yo lo conocí hace años también. ¿Tú también, Iván? Sí, señor. Pues mira, la buena gente abunda. Después de los informativos hablaremos con él, vamos a charlar además con un señor que va a las ruedas de prensa del Español. Del Fútbol Club Barcelona. De fútbol, sí. ¿Y de Español, no? Yo te diría que él está siempre en las ruedas de prensa del Barça. Barça, él cubre información, Barça. Sí, cubre es Barça. Barça. Sí. Y antes, hace unos años, Selección Española. Pues van a ser unas preguntas muy, muy, muy guapas que le vamos a hacer. Oye, para terminar, que no hemos dicho el resultado. Dale, Pau, dale. El Barça ganó 0-2. Correcto. En el campo del Girona. Gracias al VAR, según gracias. Miguel Quesada. No, para mí hubo dos penaltis. Por eso, que gracias al VAR, no otra vez más. Uno de Alba y otro de Pere Pons en una barrera que saca brazo. Sí. Noticias. Sí, sí. Vámonos. Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la movilización de los taxistas en Madrid, que ha derivado en un cruce de acusaciones entre administraciones regionales. El colectivo pide perdón a los ciudadanos por las molestias, pero lo cierto es que están tratando de bloquear la ciudad con marchas lentas que colapsan el centro y que esta tarde se van a ver reforzadas por miles de taxistas que van a llegar en caravana desde otras provincias. A esta hora, una de las calles más céntricas, la calle Génova de Madrid, está completamente cortada y allí se encuentra Diana Rodríguez. Sí, aquí en la calle Génova al menos una docena de furgones policiales cortan el acceso a los vehículos porque cientos de taxistas se han concentrado frente a la sede del Partido Popular, pese a que la convocatoria había quedado suspendida. Lo cierto es que se están dividiendo para colapsar la ciudad y algunos han puesto rumbo también hacia Atocha por una castellana que se mueve lentamente entre bocinazos y aplausos de los manifestantes. La ley el 130 y el vehículo de VTC salió para hacer viajes interurbanos, que no somos ladrones ni terroristas, ni tampoco hay que poner un dispositivo policial para que nos levante del paso de la castellana y los coches se lleven la grúa. El SAMUR ha atendido al menos 6 personas, 5 taxistas y un policía nacional tras los forcejeos para desalojar la castellana. A partir de las 2 vamos a repasar la derivada política de este conflicto que cumple ya su octavo día de huelga en Madrid. La oposición quiere que el gobierno explique en el Congreso la posición oficial de España en la crisis de Venezuela. La Diputación Permanente debate las comparecencias de Sánchez y de 13 de sus ministros, incluyendo el de Exteriores, por este asunto. Y desde el gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, censura el oportunismo del PP y de Ciudadanos, a los que pide sentido de Estado. Siempre he dicho que en cuestiones como lo que hace referencia a estos temas, que finalmente son la política exterior de España, y que además España tiene ese liderazgo en la Unión Europea, hay que tener sentido de Estado. Y como digo, me parece oportunista que el Partido Popular y que Ciudadanos quieran utilizar la situación política en Venezuela con una única finalidad, de hacer una crítica política al gobierno de España. El presidente Sánchez, por cierto, no va a tener que explicar en el Congreso su reunión con Quim Torra. El Partido Popular lo intentó sin éxito en el Senado la semana pasada. Hoy lo ha vuelto a intentar en el Congreso y a falta de votación las posiciones ya están claras. Solo Ciudadanos dice que estaría dispuesta a esa comparecencia. Entre tanto, en las vísperas del juicio del Procés, el Supremo vuelve a denegar la libertad de los procesados porque entiende que se ha incrementado el riesgo de fuga. El tribunal rechaza además que se pueda hablar de persecución de ideas. Supremo, Eva Llamazares. No existe persecución de ideas, no se criminaliza una ideología, como demuestra la ideología del actual gobierno catalán. Su día a día es la prueba de la libertad con la que esas ideas son defendidas en las instituciones. Y como no existe esa persecución de ideas, el Tribunal Supremo rechaza que el caso de los 9 presos pueda equipararse con el del disidente turco Selahattin Dermitas, recientemente amparado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No es comparable, dicen los jueces, porque a diferencia del líder opositor, los procesados no expresaban la silenciada voz discrepante frente a una política hegemónica y sin contrapesos, sino que se hallaban plenamente integrados en las estructuras del poder autonómico. Buena noticia laboral. Renault anuncia que recupera el tercer turno en su factoría de Palencia y eso va a beneficiar a 500 trabajadores. Redacción en Castilla y León, Clara Saavedra. Será a partir del 29 de abril cuando la multinacional francesa recupere el turno de noche en la factoría palentina, turno que se suprimía el pasado mes de julio. Esta medida va a suponer la creación de 500.000 de puestos de trabajo, personal que se va a ir incorporando ya en las próximas semanas. Laura del Ser, de UGT. Que es una buena noticia para todo Castilla y León, que viene a suponer

behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Seguimos en la sintonía de Onda Cero. Espectacular, Queen, y el show del penalti continúa. Venga, y continuamos con... Invitado de excepción, amigo de Miguel Quesada y amigo de Iván Martín. Don Javier Gascón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y un placer que estés con nosotros para chutar unos penaltis. Hombre, si a través de Miguel o lo que haga falta. Bueno, Javier... Tres de Sabadell en esta tertulia. Tres de Sabadell. En Menorca. Bueno, cuatro, ¿no, Pau? Cuatro. También. Bueno, Javier Gascón, periodista del mundo deportivo desde 1991, Sabadell, Barcelona, y cubre la actualidad del Barça. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, pues... Aquí viviendo estos meses, este mes de enero ajetreado de partidos, que hay partido cada tres días con la Copa, y siempre es entretenido, siempre más entretenido trabajar con competición que sin competición. Absolutamente. Bueno, la primera te la voy a disparar yo con bala. ¿Qué opinas, Valverde? ¿Crees que va a haber continuidad? ¿Crees que sí, que no? O Radio Calle, rumores de algún entrenador afín a mí, dicen que Koeman puede estar sonando como relevo. Sí, hombre, pues un poco por ahí van los tiros. Valverde es bastante, es muy hermético. Hay que, prácticamente, para saber lo que piensa, hay que intentar descifrar su rostro, ¿no? más que por lo que diga. Tienes que hacer de periodista psicólogo. Sí, más o menos. Y, hombre, sí que tiene alguna frase o alguna mueca que se le denota, pues, un cierto desgaste, aunque sea su segunda temporada, ¿no? Se dicen que algún día sonríe, ¿no? Algún día. Bueno, Miguel, no, Quesada. Yo creo que le marcó bastante del año pasado, pues, que todo el mundo sabe, pues la eliminación en Roma le marcó, pero ya no solo por el hecho deportivo, sino por saber que desde el club... no hubo un respaldo, nada más perder, pues se filtró y se supo que, claro, que el club barajaba despedirle, claro, y él dice, hombre, pues sí, y es, bueno, esto le dolió. Esto duele, claro. Normal. Pues, dice, primera, vale, es una derrota fuerte, pero primer contratiempo, ya dudan de mí totalmente, pues el año que viene ya veremos. Exactamente. Bueno, te dejo con tu colega Miguel Quesada. Miguel, todo tuyo. Hola, Javi, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Miguel? Pues bueno, contento de tenerte aquí en antena, en Onda Cero. Díselo. Dile, Miguel, coméntale lo que tú dices. Dice el amigo Quesada que el Barça gana gracias al VAR. No. Javi me conoce bien, sabe de mi fanatismo por el Real Madrid, pero también hemos hablado muchas veces de fútbol. Mira, da la casualidad de que con Javi, pues, muchas veces coincidíamos en la pista de atletismo. Él es muy aficionado a correr y teníamos la suerte de coincidir calentando. Pero a ti no te pillaba, ¿no? Javi, a Quesada no le pillabas corriendo, ¿no? No, hombre, ya lo he dicho bien, solo coincidía calentando. Y bueno, como mucho en los dos primeros metros al salir. Pues, Javi, sí, hablábamos con Iván a veces de que el VAR no le está yendo mal al Barcelona, simplemente ese punto, pero que el Barça es merecido líder por solidez y porque va sacando los puntos. Simplemente que, bueno, que hay muchas acciones puntuales como Getafe, ayer con Alba, en las que yo digo, ¿dónde está el VAR? O sea, que, y el otro día vi una imagen en Sevilla, que no se da mucho, que es encararse a Suárez como si fuera el árbitro uno del público, porque, bueno, a un dedo de su cara, y estas cosas solo las puede hacer Suárez. Y Sergio, bueno, Ramos. Sí, en Sevilla estuve yo, y también te diría que hay árbitros que tienen también cierto comportamiento de en lugar de decir lo que tengan que decir, casi era el árbitro que se acercaba a Luis Suárez en esa jugada. Sí. Más que Luis Suárez al árbitro. Luis Suárez, por no retroceder el paso o los dos pasos, pues al final se queda con la cara, que sí que habría que evitarlo, pero bueno, tampoco creo que ese momento sea tan, tan llamativo si lo ves desde el campo, ¿no? Javi, te quería hacer una pregunta que ya traía preparada un poco, ya que tú vives... ¿Qué miedo me das? No, ya que tú vives el día a día del FC Barcelona y eso no... Bueno, tú palpas muchas cosas, ya el periodista de catalán o del fútbol de Barcelona, sí, es famoso por no filtrar casi mucha información, sí, del Barcelona polémica, así como se da, sí, en Madrid. Y yo quería que me explicaras un poquito la diferencia que respiras ahora de las ruedas de prensa que se veían con Luis Enrique, que se respiraba tensión entre vosotros y el entrenador, y ahora con Valverde. Esa diferencia. ¿Realmente había esa tensión con Luis Enrique y ahora es más tranquila en las ruedas de prensa? Mójate, Javi, mójate. Sí, no, claro, sí que me voy a mojar, pero porque yo soy muy de Luis Enrique y yo la verdad que esa tensión tampoco la vivía. Luis Enrique creo que es un tío un espontáneo y que pues decía lo que pensaba, y a lo mejor puede ser que como ya hay una serie de preguntas que naturalmente por los medios que van a buscar la polémica, lógicamente porque sus cadenas le piden también ese tipo de enfoque, pues él como ya sabe quiénes eran y a lo mejor eran esos momentos, esos ciertos momentos de alguna tensión. Pero vaya, a mí con Luis Enrique yo lo he defendido siempre, incluso ahora cuando empezó ya la selección, que me llamaron también de algunos programas de radio nacionales y tal, dije lo que iba a pasar, digo, pues si vais a acabar encantados con él, y creo que está pasando. Es un tío espontáneo, y eso a veces pues puede jugar en su contra o a su favor, pero no creo que fuera un bicho tan raro. Bueno, te voy a dejar aquí con Pau Puig, que es nuestro experto en Liga. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues mira, yo tengo una pregunta porque muchas veces hemos hablado aquí antes de empezar el programa sobre los fichajes del Barcelona, ¿no? Y yo creo que hay un fichaje que se hizo y teníamos como muchas expectativas puestas en él, que era el de Arturo Vidal. Yo no sé a ti qué te parece o qué opinión te merece este fichaje, porque yo creo que viene un poco... Esperábamos algo muy parecido a lo que aportó Paulinho al Barcelona en la temporada anterior, ¿no? Y parece como que no está teniendo esa participación ni... ¿Y a mí que me está gustando mucho? Sí, no, hombre, yo creo que es un fichaje que pues, aunque sea poco llamativo para el estilo del Barça y todo esto, creo que es necesario tener jugadores de perfil distinto. Que puedan ir al choque, que puedan ganar pulsos desde lo defensivo, y quizá pues sí, no, aunque es un jugador que se le supone llegada, no está teniendo la llegada que tuvo Paulinho, porque además también Paulinho llegó un momento que aquel trabajo defensivo también se descubre que tampoco lo hace demasiado, le gustaba jugar de media punta y con llegada, ¿no? Es que yo creo que nos penaliza un poquito en el Barcelona el tener a alguien como Busquets en el centro del campo y luego a alguien como Arturo Vidal también ahí cerca, ¿no? Pues claro, no se le parece en nada a tener pues lo que había antes, ¿no? Busquets, Xavi, Iniesta, evidentemente, salvando las enormes diferencias que hay, pero sí que tiene un perfil o tiene un estilo de juego que yo creo que cuando lo encajas con Rakitic y con Busquets... Sí, hay falta un poco de toque, evidentemente. Exacto. Claro, es el primer año sin Xavi, ya llevamos tres, pero sin Iniesta el primero, ya se empieza a notar mucho que faltan esos dos jugadores. Uno todavía se pudo subsanar, pero claro, ya eso se va notando. A Arthur el brasileño sí que tiene ese toque, pero yo creo que todavía está un poco verde todavía para tomar algunas decisiones, ¿no? Pero sí que hay que buscar un poco ese equilibrio. Yo creo que ese equilibrio se podría encontrar, por ejemplo, si Coutinho estuviera en forma, que estamos viendo que está atravesando pues un bache. Si Coutinho estuviera en forma, pues alineado como tercer punta, pero bajando a ayudar al centro del campo, pues se podría conseguir un poco ese equilibrio, jugar a quien jugara, aunque jugaran Busquets, Rakitic y Vidal. El tema está que Coutinho no está muy fino y entonces ya cuesta ubicarle y cuesta ya ubicar a todos, ¿no? Oye, Javier, y otra pregunta, ¿qué pinta en esta ecuación Boateng? ¿Eh? Buena Pau. Bueno, es que no había músculo con Suárez, que necesitan a Boateng ahora. Sí. Bueno, sí, la verdad que, hombre, está claro que se han desquiciado un poco buscando un 9, por decirlo de alguna manera, un jugador que pudiera jugar arriba, que pudiera moverse, que cayera un poco a bandas. Ha barajado muchas opciones, evidentemente hasta ir a Boateng tienen que haber barajado muchas. Y bueno, y al final, pues ahí está. Yo creo que nos sorprendió a todos porque mira te puedo asegurar que estuvimos, bueno, con las listas de las plantillas de las grandes ligas, mirando quién tenía experiencia en los requisitos que decía un poco el club, que tuviera experiencia en la liga, que, ¿no?, que podía jugar de nueve pero cayera a las bandas. Estuvimos mirando las plantillas de toda Europa prácticamente, mirando jugadores que ahora te alucinaría si te digo nombres, ¿no? Pensando, ¿será este, será tal? Vamos a preguntar, vamos aquí, vamos por allá. Y a Boateng no nadie contaba con él, fue como, el Barça ficha a Boateng. Yo me acuerdo, ¿cómo?, de mirar la plantilla de Sassuolo, me acuerdo de mirarla, pero cuando vi el nombre de Boateng no lo relacioné con un delantero, lo recuerdo más, pues, sí, con centrocampista con llegada, media punta, entonces ahí pues pasé, pero es verdad que en Las Palmas jugó mucho ya de nueve, y bueno... Hay que verlo. En principio, hombre, pues es una cosa rara realmente el fichaje, pero bueno, para lo que se le va a pedir, los minutos que va a tener, pues quién sabe, puede que haga el otro día en Sevilla. Sí que vimos que es un jugador que domina el juego de espaldas, digamos, de recibir, dar a los compañeros que lleguen, claro. El problema es que el otro día nadie miraba hacia arriba, entonces... No creo que fuera un problema tanto de Boateng, que sí que cogió varios balones y los tocó de espaldas a portería, esperando la llegada de jugadores. Pero claro, como era un equipo muy muy sorprendente y poco rodado, poco compenetrado, pues no había llegada tampoco, ¿no? Javier, yo te voy a presentar a nuestro entrenador titulado, Juan Romero. Hola, ¿qué tal? Entonces ya aquí me matas. Aquí sube el nivel. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. ¿Qué tal? Muy bien. A ver, me gustaría hacerte sobre el tema de Boateng dos preguntas, y casi como entrenador. Una, ¿quién crees que lo ha recomendado en el Barça, si Valverde o la dirección deportiva? Y después, si no crees que en el filial o en el división de honor, que veo que va a liderar el Barça, no había algún chaval para darle la oportunidad para ese papel tan secundario que quieren para Boateng. Sí, hombre, la primera pregunta, la dirección deportiva, seguro. Lo único que bueno, pues le visto bueno al final lo da Valverde, claro. Y seguramente antes de Boateng le habrán dicho otros jugadores, algunos no le habrá parecido bien, o otro era imposible, y con Boateng habrá dado el visto bueno, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, ¿cómo era? Que ya me parece igual, que la segunda no llega. En el filial o en el Barça División de Honor, que van líderes. Pues sí, perdona. Pues hombre, yo siempre me gustaría que se apostara por algún jugador del filial, evidentemente. Quizá de juvenil, todavía siendo los delanteros que tiene el filial también jóvenes, igual ir a por uno del juvenil, quizás esté demasiado verde. De hecho, en el filial está jugando, cuando no juega Rafa Mújica, juega Marqués, que es juvenil todavía, ¿no? Pero... sí que lleva un poco los goles en segunda vez, realmente. Mújica lleva 5 goles. Es un delantero así con bastante descaro, que es canario. Ya le dio una oportunidad a Luis Enrique en una gira, y salió de una lesión. Y tenemos, y en este momento también, a Abel Ruiz, que si quizás sea pues un jugador, salvando la distancia, porque muy joven, pero que ha sido internacional en todas las categorías inferiores, metiendo goles en todas ellas. Le comparan por movimientos a un jugador que está de moda este fin de semana, que es Benzema, un nueve así de ese estilo. También está lesionado ahora, tiene para un mes y medio. No creo que Valverde tampoco hubiera contado con él, porque vemos que no, su fuerte no es confiar en la cantera, eso ya lo hemos visto. Necesita estar muy seguro para llamar a alguien del filial. Pero sí que, viendo jugar al filial, tampoco te transmiten que puedan estar en estos dos casos, del 9, digamos. No te acaban de transmitir que no puedan. No acabas de ver una persona ahí, una que despunte y que esté pidiendo a gritos, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, pues... Oye, Javier, déjame hacerle una pregunta. Javier, para tirar la copa como lo hizo Valverde el otro día en Sevilla, ¿hacía falta alinear a Messi contra Levante y todos los jugadores del primer equipo? Podríamos habernos ahorrado todos estos partidos, ¿no? Sí. A ver, con la copa llevamos tiempo hay un sentimiento así general entre el barcelonismo, digamos, de que en estos años atrás pues se ha rotado poco en la copa, y ese esfuerzo se ha acabado pagando cuando llegan en las eliminatorias fuertes de la Champions. Eso realmente no hay una base científica para saberlo, pero bueno, sí que existe esa sensación, y yo mismo lo he podido comentar con compañeros, ¿no? En plan aficionado, ¿no? Ya está bien, tanto Messi lo juega, Messi, no, Messi, hay partidos de Copa que realmente estos años de atrás, pues de repente se parecía que estaba jugando una final de la Champions. Y dice, hombre, igual se está pasando, ¿no? Tanto este sobreesfuerzo. Y este año que sí que Valverde parece que coincide más con este pensamiento, pues no se le acepta que a Sevilla hiciera un equipo muy excéntrico, ¿no? Bueno, pero vamos a ver. El partido realmente de Sevilla, salvo sí que hubo 20 minutos de que Sevilla apretó mucho y aprovechó sus ocasiones y tal, pero bueno, si hubiera acabado 2-1 igual no era tan dramático y tampoco estuvo tan difícil de que pasara eso, ¿no? Que por mí si no pone a Messi el miércoles no pasa nada, ¿eh? Que siga así, tú contento, ¿no? Yo contento, si quiere dejarlo todavía en el banquillo el miércoles, ahora yo creo que saldrá con todo de nuevo en la Copa. Sí, yo creo que debería. Yo creo que el miércoles sale con todo, pero es verdad que las decisiones, como bien decías, pues sí que sorprenden, porque si Messi descansa una hora contra el Leganés, se supone que para jugar en Sevilla. Pues sí. Y luego a Sevilla no va. También hay que ver si es solo una cosa de entrenador o una cosa de jugador que también conocen su cuerpo y van madurando y de oye, que oye, mister, que no me encuentro hoy muy fino. No soy muy católico, dame un descansito. Bueno, pues Javier Gascón, muchísimas gracias por haberte pasado en el penalti de Onda Cero Menorca, y no será la última vez que te llamemos esta temporada, compañero. Vale, muy bien, pues aquí estoy. Pues muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Encantado. Hasta luego. Bueno, pues hemos tenido un periodista de renombre y experto, ¿eh? Periodista del mundo deportivo, pues 28 años cubriendo la información del Barcelona en el mundo deportivo. Bueno, en nuestro espacio, porque es pequeño y no da oportunidad, no da más conversación con él, pero yo he tenido la oportunidad de charlar con él muchas veces, sí, en esa parte de que cubría del entrenamiento, y siempre me ha contado cosas y es una... Esta será la próxima, las anécdotas será la próxima. Me ha contado la próxima. Cosas del fallecido, bueno, de Luis Aragonés, sí, de, sí, sí, bueno, sí. Ha vivido mucho en la selección española. Del sabio Hortaleza. Y bueno, tiene grandes anécdotas, Javi. Bueno, pues cambiamos de tercio, nos vamos con Juan Romero, tercera división y primera regional preferente. Juan, ¿qué tal, cómo estamos? Muy bien, ¿vosotros? Pues estamos encantados de que estés aquí. Vale. Pues se te ve muy contento. ¿Te ha ido bien el fin de semana profesionalmente? Ha ido bien. Venga, pues empezamos con lo que no va tan bien, que es la regional. La tercera. No, la tercera regional. Vale. La tercera división. Autonómica. Esa es autonómica. Bueno, pues empezamos con el Mercadal. Como siempre, empezamos con la tercera división, como el equipo más representativo del fútbol menorquín. Y esta vez, pues casi la historia fue la misma de siempre. Buen partido del Mercadal Campo de Constancia. ¿Sabes lo que dice Julio Iglesias? Y la vida sigue igual. Y se adelantó el Mercadal en el minuto 83 con un gol de Samuel Bedoya. Y según las crónicas, el árbitro alargó en exceso el tiempo de reglamentario. Y ahí es donde el equipo de Constancia marcó el gol del empate. Se ha producido las últimas semanas casi siempre el mismo resultado. Es decir, el Mercadal... con posibilidades de ganar y al final acaba perdiendo, empatando. Llevamos 24 jornadas, 24, 25. Son 24, pero el Mercadal lleva 23. Y esperamos, y como siempre anunciamos todos los lunes desde Onda Cero, esperamos esa primera victoria. Que bueno, yo creo que más ya por una cuestión de... Bueno, por lo menos ganar una victoria. Sí, sí. Y yo, por los resultados que se ven y todo lo que estamos mirando cada semana del Mercadal, pues la verdad que solo yo por el esfuerzo y por la dedicación y por la honradez que transmite su entrenador y esos jugadores, pues se merecen evidentemente ganar. Todo el respeto para Pedro Badei y para la entidad, así de claro. Y este partido del domingo, el próximo, es contra el Santañí, el domingo a las 12 del mediodía. Uh-huh, muy bien. A ver si esta es la primera victoria, la anunciamos el lunes. A ver si la puedes anunciar la primera victoria, Romero, porque... ¿No has estrenado victoria este año cantando? No la he estrenado y me gustaría. Nada que ver con primera regional, tú mismo, Juan. Sí, en la regional, vamos por los resultados de semana, el Mitjor 1 a la Llor 2, Sporting de Mahón 0, Unión 4, Sami 3, Ciudadela 0 y Ferrerías 3, San Luis 0. ¿Ese 0-4 cómo fue? Unión 4, ¿eh? Ojo. ¿Nos puede contar Juan Romero, entrenador, cómo fue? Es una gusananos. No, la verdad que, evidentemente, que para ser sincero, no es un resultado que me esperara. Esperas, cuando vas a un campo como el del Sporting, pues que sea complicado. Esperas ganar siempre, evidentemente, pero son resultados que se dan cada X tiempo, mucho tiempo. Y la verdad es que no salió bien el planteamiento. Intentamos desde el primer momento presionar la salida de balón del Sporting y también contamos con eso que ahora comentábamos a Mirko Cerrado con Miquel Quesada, que si haces un buen trabajo y encima prácticamente de 5 ocasiones metes 3 en media hora, pues la verdad que el rival se ve muy afectado. Y después ya la segunda parte, el Sporting tuvo más la posesión del balón, sobre todo en medio campo, y nosotros, de alguna manera, bien por interés o bien porque ellos también intentaban, evidentemente, hacer ese gol que pudiera meterles en el partido, nos tiramos un poco para atrás, pero en una buena contra, Javi Lacua metió... ¿Los goles fueron de, te iba a preguntar? De 2 de Nacho Mateo, Miguel y Javi Lacua. Muy bien. Javi, lo tienes casi a tope. Está enchufado. Muy bien. Es amigo mío personal y estoy contento con Javi. Está trabajando bien él y todo el grupo, y la verdad que da gusto, no solo para mí como entrenador, los partidos, sino el día a día, los entrenos, que es importante trabajar. ¿La tabla? ¿Nos recuerdas la tabla? Sí, la clasificación comanda la Unión Deportiva Mahón con 16 puntos, Alaior 15 y Peña Ciudadela Deportiva con 11. Estos son los 3 primeros clasificados. Pasamos, si quieres, a los partidos de este fin de semana. Venga, dale. Unión Deportiva Mahón Midyor, sábado a las 4 y media. Ciudadela Sporting de Mahón, sábado a las 4. San Luis Sami, sábado a las 6 de la tarde. Y Peña Ciudadela Ferrerías, el sábado a las 4 y media de la tarde, descansando el Alaior esta semana. Perfecto, muy bien. Pues tenemos un amigo al otro lado del teléfono, desde Utrera, Sevilla, que ya en la biografía del Twitter, señor Miguel Quesada, te la voy a leer. No la leas, por favor, te la voy a leer. José Luis Cuenca, arroba Pirata Cuenca, decatleta de Lo Sport. ¡Ostras! Subcampeón de Andalucía, entrenador de atletismo. Tengo cronismo atleta, me escucha los lunes en Onda Cero Menorca. José Luis Cuenca, arroba Pirata Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes, compañero. Bueno, te va a saludar tu amigo Miguel Quesada, que es presi, compañero. El presi. Bueno, el presi no, pero sí que he recomendado su fichaje para aquí, para el club nuestro. Lo Sport, has hecho un gran fichaje, ¿eh? No tengo ninguna duda. Eres el Florentino del Lo Sport. Florentino suelta más pasta que yo, ¿eh? Un poquillo más. Bueno, Pirata, ¿estás contento por el fichaje? Estoy muy contento y le agradezco, por supuesto, a Miguel todas las facilidades y la oportunidad y las facilidades que ha mostrado, y el interés, por supuesto, de haberse acordado de mi persona a la hora de realizar un fichaje que necesitaban, y trataré de aportar lo que se pueda. Oye, ¿cuándo compite? Este fin de... Bueno, este fin de diría, ¿no, José Luis, o no? Sí, el sábado. Está por cerrar todavía que la federación acepte el fichaje al 100%. Ya empezamos. Esto no lo sabía yo, ahora me he perdido. Sí, bueno, no quiero tampoco extenderme mucho, pero ha habido un pequeño problema con el fichaje. Contratiempo. Pero bueno, me comentaron el viernes que al 95% estaba todo resuelto y que a lo largo del día de hoy pues sabríamos si finalmente era que sí, que parece que todo indica a que va a ser que sí. Oye, ¿creéis que llamemos a la federación? Pirata, vas a viajar bastante a Baleares, ¿eh? Porque aparte de esta tienes otra luego más adelante de viaje. Sí, por supuesto. Y si sale bien, y yo espero que sí, pues no solamente iré este sábado, sino que iré más veces. Cada vez que el club lo necesite, pues estaré allí ayudando a los Sport. Oye, quédate hasta el lunes, así entras en el penalti. Lo pensé en un primer momento, lo que pasa que ya me han sacado ellos el billete de avión y me vuelvo Palma el Sevilla, sábado. Claro, correcto. Y entonces, pero bueno, para próximas ocasiones sí que lo podemos plantear. Venga, aparte, ¿sabes? ¿Y pagan bien? Ya estamos con Iván. No me puedo quejar absolutamente de nada. Así me gusta, José Luis. Esa es la respuesta, Pirata. Bueno, vais a hablar de fútbol un poquito, una tertulia. Tenéis 7 minutos. Pues sí. Pues no, venga, dale. Fútbol, dale, venga, con Pirata, venga, dale con Quesada. No, siete venga. No, porque tiene que entrar Toni Puig. Hay 40. Yo sé que tiene. Juan Romero tiene una pregunta para ti. Hola, buenas, ¿cómo estás, Pirata? Muy bien, ¿qué tal, Juan? Muy bien. Mira, yo como me gusta decir lo que pienso, y el otro día comenté que si el VAR lleva tantos problemas. Hay gente como Luis Enrique ayer que dijo que está de acuerdo. Yo estaré de acuerdo con el VAR el día que, por ejemplo, y mira que simpatizo con el Madrid, pero que un pisotón como el de Vinicius entre el VAR y diga al árbitro que lo expulse. O si un día Busquets simula que le han hecho una agresión, como pasó hace dos o tres semanas, y eso debía ser como mínimo una amonestación. Entonces, el día que entre el VAR en este tipo de ¿pero qué jugadas, pisotón, Juan? El que hizo Vinicius a un jugador del Español ayer sin balón. Y para mí eso es una roja. Es roja porque no hay balón por medio. Aunque fuera un pisotón leve, va a pisar al jugador y es roja. A lo que iba, Pirata, si tú crees que, por ejemplo, este tipo de acciones que te comento, el VAR debería entrar directamente y expulsar a los jugadores o amonestarlos. Que sería eso mucho más justo a veces que una jugada en medio del campo, para que nos entendamos. Sí, sí, sí, claro, si son acciones de roja, por supuesto que pienso que entienden. ¿Y por qué crees que no entran? Porque el VAR está manejado por árbitros que son personas humanas y a lo mejor en ese momento consideró que no era tarjeta roja y por eso no entró. Pero sí que considero que, además lo dice el reglamento, en una de las acciones en la cual el reglamento permite que entre el VAR es una expulsión de tarjeta roja por agresión. Entonces, por supuesto que pienso que tiene que entrar. Mi opinión sobre el VAR es que reduce el número de errores a lo largo de un partido de fútbol, porque se pueden revisar una serie de acciones según el reglamento va marcando. Evidentemente, hay jugadas en las que un árbitro que está encima de la jugada ve la jugada y considera que ha sido, que no ha sido penalti, y vemos la repetición por televisión y nosotros mismos tenemos dudas. Entonces, sí, señor. Sí. Por eso pienso, o quiero pensar, yo quiero creer en la buena fe de los que manejan el VAR, que así lo determinan ellos cuando están viendo la jugada por televisión, porque al final son personas los que están decidiendo la acción final cuando ven por el VAR. Pero viene a ser un rearbitraje entonces. Claro, claro, porque estamos viendo que son árbitros titulados, evidentemente, los que están viendo en un vídeo la repetición de la jugada para decidir si se mantiene la acción o si se revierte la decisión tomada. Sí, yo te la pregunta te la hago más que nada porque como la gente que está a favor del VAR, de lo que más se está favoreciendo, digamos, es de la justicia, al menos eso es lo que dice cuando sí. Uno, ¿me entiendes? Dice, no, es sí, que es sí. Lo más justo, vale, entonces si hay una agresión, lo más justo es que ese jugador no siga en el campo. Yo iba por ahí, ¿eh? Sí, sí, no, y estoy de acuerdo contigo, entonces pienso que los que están en ese momento en el VAR se han equivocado, o sea, se han equivocado los árbitros del VAR, porque por supuesto que una agresión debe ser castigada con tarjeta roja, y si el árbitro no la ha visto, ninguno de los árbitros que están en el campo, Linier, cuarto árbitro, etcétera, no la ven, para eso debería de entrar el VAR. Yo pienso que se reduce el número de errores, evidentemente también se pueden equivocar los hombres que están en el VAR. Estoy de acuerdo contigo en que acciones como esta tienen que ser castigadas con tarjeta roja, evidentemente, y si no las ve el árbitro, pues que la vea el VAR y que saquen la roja. Pirata, es que hay otros deportes, no sé si este fin de semana habéis podido seguir el Mundial de Balonmano. Sí, yo muy, muy aficionado, he visto los partidos del Mundial. Pirata vive con un bol de cereales por la mañana, con la ensalada y por la noche con la pechuga en la mesa, pero es que enfrente tiene la tele y no sale de ahí. No sale de ahí. No. Sí. Yo sé lo que creo que entiendo y voy a estar de acuerdo con lo que dice Pau. Esta semana en el partido por el séptimo y octavo puesto del Mundial, en el que jugaba España contra Egipto. España con Egipto, sí. Hay una jugada en la que hay un manotazo flagrante de un defensor de Egipto a la cara de Gedeón Guardiola. Correcto. Y automáticamente el árbitro es quien coge y dice, por favor, quiero revisionar esta jugada, porque he visto algo, pero no estoy seguro de lo que he visto. Se sí, fue, sí, se vio, sí. Y dijo, no, es roja porque es una agresión. Y eso sí, yo creo que es un poco lo que debería también suceder con el fútbol. Es decir, aunque tú utilices el VAR como una herramienta, eso tiene que ser un soporte para ese árbitro, más que algo que genere controversia. Es decir, hay que buscar la manera en que coexistan y que uno ayude al otro. Es verdad, pero en líneas generales yo creo que el VAR está bastante bien, ¿eh? En general, porque yo no sé si nos acordamos de otras temporadas. No te rías, Miguel, bueno. Porque es que te lo ha dicho un periodista te lo ha dicho casi todos los periodistas, bueno, que yo han pasado casi todos los que han pasado por aquí. Yo tengo mi punto de decir vista. que el VAR se va líder gracias al VAR y que el VAR beneficia al Barça, pues no, pero lo mismo que dice Juan Romero, que ayer hay una expulsión de Vinicius y que yo también la veo y es clara, ¿vale? Que para mí, bueno, podían haber expulsado a Vinicius, el marcador estaba resuelto ya en esa jugada. Sí, vale, pero una jugada en el minuto 70 y pico. Pero no te equivoques. El marcador estaba resuelto, pero igual una expulsión te acarrea dos o tres partidos, que entonces sí que influye sobre dos o tres partidos. Bueno, pero si Vinicius es muy malo, según tú, no pasa nada. No, pero para ti es la leche. Yo lo que iba es que si tú tienes 50 cámaras y no sabes ver una plancha de Suárez el otro día, pues qué me da. No, yo creo que el problema es que yo creo en el VAR, yo creo que es un buen sistema. Lo que pasa que como todo en esta vida, es un sistema que hay que trabajarlo y que hay que mejorarlo y que hay que buscarlo. Y a todos nos ha pasado en cualquiera de los trabajos que hayáis podido tener, que tú haces una prueba con algo nuevo y dices, pues sí, o pues no, o pues, pues sí, pero esto lo tengo que ajustar, aquí tengo que ir con más cuidado, o... Pues la manera en la que interfiere o cómo entra o no entra en una jugada a través de una interpretación por parte del árbitro, pues a lo mejor son cosas que hay que explorar y hay que buscar soluciones para al final hacer del fútbol algo un poco más equitativo, ¿no? Tony Andreu me comenta que 7 rectificaciones del VAR favorecieron al Real Madrid y 2 al Barça. 7, pues que me diga las 7, porque es muy fácil escribir 7 y no decirme las 7. Llamaremos claro, a Tony Andreu. La próxima semana llamamos a Tony Andreu. Le llamamos a Tony Andreu. Yo me gustaría que la busque y luego las explique, las 7. La semana que viene, ver. Que sobre todo, todo ok, José Luis, todo ok. Bueno, vamos a despedir a Pirata porque tenemos un par de cositas en el tintero. Y... Espera que nos diga Pirata lo de la final. Venga. La final de Copa que ha sido otorgada al Estadio Benito Villamarín el 25 de mayo en Sevilla. Qué guapo sería una final Betis-Sevilla. Bueno, Iván ya da por eliminar al Barcelona, sí, pero luego si gana, seguro que se ve un Newton y para celebrar. Si no recuerdo mal, en la previa del Sevilla-Barça, si no recuerdo mal, ya te lo puse. Sí, es cierto que lo hice, pero es muy común en vi la el victimismo. Oye, ¿creéis que el Barça va a salir con todo, con Messi? Bueno, no te quepa duda, hasta con el VAR va a salir. Sevilla, ¿lo creéis? Va a salir hasta con el VAR, acuérdate, que no la líen un poquito, acuérdate. Bueno, José ¿Por Luis. ¿Por qué? Porque va a salir con el VAR porque hay una mafia que quiere que joder al Sevilla, claro, al Madrid, yo sí. Alguno de segunda B, por si acaso, para que el Barça sea hegemónico en España. Señores, lo dejamos aquí. José Luis Cuenca, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Pirata. Venga, mientras conectamos con Toni Puig, señor Iván, vamos a comentar la Liga Iberdrola de voleibol, porque más de 1,000 personas llenan... Cada fin de semana. Voleibol. Claro. La Liga Barca Femenina. Voleibol. Yo estaba pensando, ¿y este ahora de qué? No, y aparte, jugaron en casa las chicas de Bet Llorenç y remontaron un 0-2. Un 3-2 tiene muchísimo mérito. Están cuartas en la tabla. 10 partidos ganados, 4 perdidos. Y bueno, están ahí para el playoff. Y la verdad que bueno, tercer set revulsivo. Los jugadores de San Cubat. Tienen mucho nivel, o sea, es decir, son jugadores y bueno, y Miguel Quesada se está viendo aquí las fotitos y las estadísticas. ¿Tú, Quesada, al volei no le has dado? En la playa en verano sí, me gusta. O sea, que también has hecho volei. Bueno, he hecho volei. ¿Pero con mujeres o con hombres? Bueno, mixtos, equipos mixtos en la playa entre amigos, no ha jugado nunca en la playa con amigos. Cuando Quesada juega a fútbol, juega a volei. Pero tú en la playa ¿qué haces, Quesada? ¿Juegas o...? Leer, tumbarte, darte un baño y de cuando en cuando, pues mira, en Calampurte hay una red que se puede jugar. Sí. En verano podíamos ir a echar un... ¿Este verano vas a ir acompañado o vas a ir solo este verano? Mírame. Bueno, intentaré ir acompañado. Ay, qué carita. Quesada y Romero son los pícaros de playa del programa. Romero está casado desde hace muchísimos años. Yo sé la historia de Mor Romero y no la contaremos porque esto no es el penalti rosa. Pero lo digo que es un señor y un marido como la copa de un pino. ¿Y qué ha pasado? Bueno, yo en la cena del penalti, pues yo congenié mucho con Juan Romero y con su mujer, que le mando un saludo. Y dicho, que hay una historia buena, guapa detrás. Una historia de amor muy bonita. Pero bueno, esto es el penalti rosa, no es el penalti. Hostia, Juan, la próxima semana nos escapa. ¿Tenemos a Toni Puig por ahí? Sí, creo que sí. Desde Mallorca. ¿Qué? Hombre, Toni Puig, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás tú? Hoy no llevas sandalias, ¿verdad? No, hoy no llevo sandalias. Pues venga, hoy yo estoy estupendamente, Toni. Toni, eres un crack, Toni. Por eso te llamamos. Dígame. ¿Lo hemos perdido? ¿Toni? No, está por aquí. ¿Toni? Sí, está por aquí. Pero momento, perdón. Sí, le está llamando alguien a la puerta, tiene que ir a abrir la puerta, ¿no? perdóname que tenía puesto el directo de Onda Cero Menorca. Y se acoplaba. Y se acoplaba. Es lo que pasa cuando... Ya, tú dile al Guardia Civil que se espere, que ahora la tiene. Toni Puig, ¿qué has visto? Me consta que has estado muy pendiente del Open de Australia. He estado muy pendiente y, bueno, tengo que darle razón a Steven Llopis, ¿sí? que decía que Rafa Nadal que iba a ganar, y él me decía que cuidado porque Djokovic venía muy fuerte y hay que darle la razón. La verdad es que Novak Djokovic ganó a Rafa Nadal por 6-3, 6-2, 6-3, arrasó. Le metió un rosco, 3-6-0. 3-6-0, y atención porque es una noticia importante, porque actualmente Novak Djokovic consiguió su 15º Grand Slam, 17 tiene Nadal y 20 Roger Federer, pero es que en estos momentos tenemos a tres leyendas del tenis. Podemos estar disfrutando de tres leyendas del tenis que actualmente están en activo y que son las tres figuras más importantes del tenis mundial. Muy bueno, Tony. Muy buen dato. Me ha gustado con mucho. Con la diferencia que Roger Federer tiene 37 años, Nadal tiene 32 y Novak Djokovic tiene 31 y físicamente está mejor que Rafa Nadal, porque los dos primeros tienen que espaciarse en sus apariciones. Hombre, se tienen que ir controlando, ¿no? Lo que son las... Sí, se tienen que dosificar. Dosificar, correcto. De todas maneras, sí que es verdad que para llegar a la final, Novak Djokovic tuvo que superar al número 25, Denis Shapovalov, el canadiense. Luego a Medvedev, el número 15. A Nishikori, el japonés, número 8, abandonó en los cuartos de final. Y luego superar al 28º, a la sorpresa, el francés muy joven, Lucas Pouille. Rafa se enfrentó en semifinales contra Stefanos Tsitsipas, el griego, que había eliminado en octavos a Roger Federer. Sin embargo, tuvo un camino hacia la final más sencillo que el de Novak Djokovic, porque se enfrentó al norteamericano Francis Tiafoe, a Thomas Berdych, que digamos que ya no está en el ranking mundial, y a los australianos de Miñaur, Evgeny Dagborf, venía de la previa. Yo os digo una cosa, chicos, del penalti. Ahora llamáis a Tony Puig dentro de una semana y te dice los mismos nombres de memoria. Así te lo aseguro. Bueno, la verdad es que me han dejado salir en el trabajo, no tengo nada apuntado, lo digo. Lo sé, lo tengo claro, además que es que hasta de piragüismo te dices unos nombres, de piragüismo, cuidado. ¿Tienes alguna de Fernando Alonso? Venga, te voy a pillar, ahora te voy a pillar aquí como si dicen bragas. De Fernando Alonso, ¿qué me puedes contar? ¿A qué te pillo? Bueno, no me vas a pillar y te voy a decir por qué. Resulta que he estado muy interesado en qué hacía en las 24 horas de Daytona en Estados Unidos, una de las pruebas más prestigiosas del circuito internacional, y el bueno de Fernando consiguió en su primera participación ganar junto a Jordan Taylor, Rengen Barterzande, que es un holandés, y el expiloto de Fórmula 1, Kamui Kobayashi. Hay que decir que Tony Puig participó en... Bueno, ¿dónde participaste la semana pasada, Tony? Pasapalabra. Bueno, ¿no? Sí, bueno, participé en el programa de Onda Cero, el programa del transistor de... De la Morena, a nivel nacional. Con De la Morena, la verdad es que perdí. Bueno, pero eras el candidato de Islas Baleares, de Islas Baleares, sí, cuidado, Por eso me siento mal, porque no pude representar correctamente, aunque tengo que decir que me preguntaron preguntas de lo que había pasado en el programa. De lo que había pasado en el programa. Y yo, claro, yo no puedo estar pendiente de todo el programa todo el día. Tuviste al Manuel ese, que se chupó el programa desde el primer minuto. De cabo a rabo. Total que escuches otra emisora, ¿no? No, que no estaba... No, puse el transistor cuando tocaba, a las 11 de la noche... Estuve ahí escuchando el programa. Lo que pasa es que le repasé en baloncesto. También no lo tengo. Sí. Tony, te pudieron los nervios. Eso es verdad. Porque no saber qué equipos habían perdido todos los encuentros, sabiendo que había Egipto y Panamá. Panamá, eso en ti no es normal. No es normal. Y la verdad es que reconozco que ese fue mi gran error y es verdad que estaba nervioso. Es normal estas cosas. Bueno, para acabar, os diré que Naomi Osaka, la japonesa, fue la campeona en femenino del Open de Australia contra el número 8, Petra Vitova, y que en dobles ganaron los franceses Hervé y Mahy contra el finlandés Kontinen y el australiano Pierce, y que en dobles femenino Stosur, la australiana Izan Stosur, sí, vencieron a la Timea Babos y Christine de Hungría y Cristina Mladenovic de Francia, que eran la número 2. Y hasta aquí pues el polideportivo en este fin de semana. El polideportivo Puig en la onda. Oye, Tony Puig. Y preguntar una cosa muy importante, Romero y Quesada, ¿sois espeteros playeros? Bueno, más playeros que espeteros, ¿eh? Porque aquí es verdad que en Menorca el espeto no se da mucho, eso es más mala por allí. Sí. Una moda que habría que traer aquí, ¿eh? El espetito. Dime, Puch. Por cierto, quiero decir una cosa, estoy muy contento de que el sueño de la tercera siga adelante con Juan Romero y su equipo La Unión. Un poco triste por la derrota de Tony Rubio en su enfrentamiento. Sí, lo tenemos con Marcelo Mastromeniani, que se batió el cobre en Torino con, bueno, se pegaron ahí de leches, vamos a hablar claro, en kickboxing, bueno. Pero Tony Puig bajó de peso, bajó 9-10 kilos, tuvo un corte de agua, pundonor de Tony Rubio, en su peso otro gallo hubiera cantado y el próximo lunes nos lo contará. Eso quiero decir, a ver, que no es fácil después de bajar una barbaridad de kilos tener que enfrentarse con un bregador acostumbrado a ese peso, pero que todo llegará. Y que Juan Romero, que vamos, que el sueño continúa. El sueño continúa, sí, hay que seguir trabajando para conseguir los sueños. Una cosa, Tony, que el otro día no te lo dije a ti personalmente, pero le dije a Guillermo que había estado encantado de las preguntas que me habías hecho sobre el fútbol menorquín y sobre la regional, porque creo que también es interesante conocer un poco en profundidad todo lo que hay detrás de los resultados. O sea que muchas gracias por tu colaboración el otro día. ¡Bravo! Eres, gracias, Tony. Eres un Bravo, profesional. Tony. ¡Bravo, Tony! Y espérate que nos va a hacer de ojeador Puig ahí en Mallorca. De ojeador. Empiezas de ojeador, Tony, por ahí. Bueno, no, es que, mira, para empezar voy a visitar el próximo fin de semana, probablemente voy a ver al Atlético Baleares, porque tengo que investigar cuáles son las jóvenes promesas. Haz de vídeos y ya tienes el WhatsApp de Romero. Una cosa me gustaría destacar que nunca hablamos, y yo como entrenador, pues que creo que del fútbol base también de Menorca, tendríamos que destacar al Villacarlos de Liga Nacional Juvenil. Sí, señor. Que va como un avión, como un tiro, para subir a División de Honor. Y bueno, que iremos siguiéndolos también, porque la verdad que el Villacarlos suba a División de Honor sería un auténtico exitazo. Hay que destacar a mi pueblo, Villacarlos, claro que sí. Al Castell, Georgetown. Ya soy de Castell de toda la vida, ya. Señor Tony Rubio. Hay una cosa que es importante. Señor, pero tiene que ser muy rápido. Tony Puig, tienes 10 segundos. Tenemos que potenciar el baloncesto y el fútbol y cualquier tipo de deportes que se haga en Menorca, porque somos muy poquitos y tenemos que apoyarnos y ir todos a una. Eso es. Sí, gracias, señor. Puig. Señor. Besos, Puig. Otro aplauso. Para 10 segundos de apunte. Javier Fernández, hay que mencionarlo, 7 veces campeón de Europa, que se ha retirado. Qué grande este chico. Qué grande. Señores de penalti, el próximo lunes más y mejor. Hasta luego. Gracias. Gracias. Menorca en la Onda. Onda Cero. Allá van con el balón en los pies. Y seguimos en la sintonía del penalti en Onda Cero. Oliver Colmenero, que da muy buenos días. Buenos días, Iván. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. Emocionado. ¿Y yo? ¿Y eso? ¿Ido? ¿Cómo? Ya tenemos el ido de turno. No, estoy emocionado. Solo a 4 puntos del descenso el Español. Te lo comentaba fuera de micro. Sí, me sorprende. No, lo que me sorprende es que me lo comentes a micro abierto. Sí, pero bueno, bien. Estoy emocionado. Bueno, Oliver, hacía ya semanas, que no estás por aquí. Sí, cierto. Veo que aquí no ha cambiado nada. Yo sigo igual de pobre. Todo sigue igual. Tú igual de guapo y... Sí, sobre todo eso. Bueno, hoy traigo algo que tenía ganas de hacer. Traigo un pequeño programa dedicado a los que considero de los mejores tiradores de tiro de falta, porque el tiro de falta son hoy por hoy una de las jugadas que requieren más precisión y más, no sé cómo lo diría, más técnica, ¿no?, por parte del jugador. He hecho un pequeño ranking sin ser importante la posición, y antes de empezar quería hacer dos clics. Verdi y Kolivanov jugaron en el Bolonia y son dos jugadores que marcaron un gol de falta, el mismo partido con cada pierna de falta. Os quiero decir, o sea, marcaron uno con la derecha y uno con la zurda. Y yo pienso, si eran bidiestro en el mundo del fútbol, debe ser similar a entrar a una discoteca a las 6 de la mañana, pretender ligar, pero ser bisexual. O sea, lo tienes que tener muy bien. Quiero decir, eso es muy difícil de hacer. Bueno, empezamos. Un uruguayo, Álvaro Recoba, gran olvidado. O sea, este hombre lo tenía todo, ¿no? Potencia, efecto y colocación. Luego, uno de mis mejores, o sea, uno de mis favoritos, el bombardero de Borovo. Mihajlović, de los mejores tiradores, único jugador que tiene hoy por hoy. Fíjate qué récord, que queda por superar. Tres tiros en un mismo partido, los tres de falta, o sea, tres goles. Fíjate que yo dudaba si Pantic lo había logrado. No, solo tiene Mihajlović. Lo recuerdo en el Inter, solo ya pasadito de peso, con la elástica ya que no daba más, y lo tenían para eso. No he visto ningún jugador con una seguridad y con un temple a la hora de tirar como aquel. En serio, tengo muy buen recuerdo. Era colocación y potencia. Era, o sea, tenía un porcentaje tan alto, bueno, para tenerle un equipo como el Inter. Bueno, solo para los tiros. De hecho, te recordaré el partido que el año 98, un Lazio-Sampdoria, pasaré la historia. Tiene 55 goles este hombre. ¿De acuerdo? Allí marca el hat-trick de tiros de falta. Nos vamos a un brasileño, Branco, de los mejores de los 90. O sea, y ahora los oyentes dirán, ¿podría sacar a alguien actual? Ahora lo saco. Çalhanoğlu, el turco, rompió la imbatibilidad de Neuer y tiene el mejor gol en la Bundesliga, no sé si te acordarás. Tira de casi medio campo y al llegar a portería la pelota se desvía. O sea, yo no sé cómo... Yo no soy ingeniero ni nada, pero no sé cómo se hace. Bueno, Neuer aún creo que lo está buscando. De 41 metros tira, O sea, Çalhanoğlu es para verlo. Bueno, nos vamos con uno que no me lo podía dejar fuera, Cristiano Ronaldo, de los mejores tiradores del mundo, 56 goles, mejor registro con el United, y ha dejado goles imborrables. De hecho, si Cristiano, me ha hecho ganar Cristiano un montón de apuestas. Estabas en un bar y dices, si va a puertas de gol, ¿qué va, qué va? Yo ya le tenía pillada la medida a Cristiano. Si Cristiano cogía su tiro de hoja seca, que llaman ellos los portugueses, yo no sé cómo lo hace, pero... Ha bajado rendimiento, cierto, pero bueno, los números están allí. Un peruano, Cubillas. ¿Te acuerdas de su gol más antológico contra Escocia? No, yo de este no. ¿No? Del 78, en el Mundial. Me gustaría que lo vieras. Bueno, de mis preferidos, Roberto Carlos. Dejó la bomba inteligente contra Francia en el 97. Yo creo que, como he sido portero, que te chutara Roberto Carlos debía ser similar a, no sé, a estar en un lupanar... Estar a punto de entrar en la habitación y darte cuenta que te has dejado la cartera. O sea, tenía que ser algo muy, muy difícil de gestionar. Bueno, y venimos ahora con lo que me preguntaste, el yugoslavo Pantic. Llegó tarde, pero el primer año con el Atlético le valió un doblete. Los atléticos lo recordarán. Cómo no, Ronald Koeman, el holandés. Potencia, colocación con la derecha. Ya dije que era el defensa más goleador, lo dije aquí. Otra garantía, balón parado, era Rivaldo. De acuerdo, pero con la zurda. Otro brasileño, Assunção. Gran tirador. Lástima que los números no le hagan justicia. Los sevillistas se acordarán de él. Platini, no me lo podía dejar fuera. No me acaban de hacer mucho lo que es el fútbol francés, pero fue uno de los mejores en los 80, sin duda. Dejó obras de arte. Yo creo que la gente no se acordará, pero... Los registros y los vídeos están allí. Me dijeras, no, Pelé. De Pelé no hay prácticamente imágenes, pero de Platini las hay. Pirlo, vaya registro. De los mejores del siglo XXI, 43 goles. Tenía una técnica que... Bueno, la técnica se ve porque no desfallece. O sea, al final incluso la vas puliendo, ¿no? Bueno, y voy a incluir un portero en la lista. Rogerio Ceni. ¿Te acuerdas, Chutaba todos... Bueno, es el más goleador de la historia. O sea, creo que son récords súper bonitos, ¿no? Es decir, hostia, yo fui el mejor portero y goleador, ¿no? Especialista, asumía todos los disparos de su equipo. El San Paulo. Otro impresionante, Ronaldinho Gaucho. Todo lo que diga se queda corto. Jugador efímero, pero la efectividad era irrevocable. 66 goles. Bueno, y aquí, como no, David Beckham. No podía faltar. Tenía un porcentaje impresionante. Siempre buscaba la escuadra. Recuerdo, iba en una portada de un diario inglés, que salía la foto de Isabel II con un titular: tú eres nuestra reina, pero tú eres nuestro rey. Y abajo la foto de David Beckham. Qué titular, ¿eh? Qué bonito. Titular, ¿eh? Bueno. Leo Messi. No podía dejarlo fuera. Es hoy por hoy el mejor lanzador de la actualidad. La frase la pone donde quiere. Lleva más de 40 goles de falta. La pone donde quiere. Eso es la frase que la acompaña. El hombre, los oyentes dirán, bueno, ¿y quién es el que más goles ha marcado? Porque a lo mejor yo lo estaría pensando. Digo, el Ecuador, este, aparte de no tener ni idea, no va a decir quién tiene el récord. Ahora lo digo. Zico. Zico es el actual poseedor del récord, 101 goles. Tanto es de falta. O sea, al loro, ¿eh? Son muchos goles, ¿eh? Pernambucano, de ese te acordarás, el brasileño, era la pesadilla de los porteros. Muy bueno. 66 goles, considerado, ojo, considerado como el mayor especialista de falta. El último, lo he dejado el primero porque considero que tiene un mérito especial. Maradona. ¿Por qué? Bueno, pues porque no he visto hacer lo que ha hecho este hombre. No tiene el récord de goles, no tiene nada especial. El problema está que la técnica que tenía él no se la ha visto a nadie. Recordarás el vídeo famoso con los 6 balones parados, dando al palo y que volviera. Lo intentó Zidane. Bueno, para el que no haya visto el vídeo lo voy a explicar, pero tampoco no me quiero alargar. El vídeo está en internet, le da los palos y vuelve, y eso no lo ha hecho nadie. Lo intentó Zidane y de 30 balones le da un palo para que vuelva. Entonces él dice, es prácticamente imposible. Y por eso lo he dejado al final. Por hacerlo sin dormir, por crear e inventar y por tener una técnica innata que no he visto ningún jugador. Eso es todo. Oliver, muchas gracias. A ti.